La Zona Cero. Y entramos en los territorios de los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo, que nos va a ilustrar perfectamente sobre uno de los asuntos más controvertidos en la historia de la conspiración. Sí, vamos a hablar de los famosos, de los famosísimos protocolos de los sabios de Sion. Esto surgió en la Rusia zarista hace ya más de un siglo. Y la verdad es que, aunque los historiadores más rigurosos han asegurado que esto es simplemente una conspiración de esa policía zarista, algunos siguen sosteniendo que realmente ocurrió, que aconteció, que hubo una suerte de actas levantadas por unos sabios, y que en esas actas pues se decían cosas ciertamente terribles que involucraban al pueblo judío en no sé qué conspiración extraña. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mira que nos gusta la conspiración, ¿eh? Mira pues que sí. Nos... Y además nos estamos encontrando esta noche con uno de los panfletos, yo creo que no llega ni a la categoría de libro, de los panfletos donde más se habla de estas conspiraciones extrañas, secretas y absurdas, en este caso, contra los judíos. Contra los judíos. ¿Los sabios de Sion existieron, Jesús? No, por lo menos tal como se establece en el libro, ¿no? Otra cosa son distintos grupos que han tenido ese nombre, ¿no? De Sion, y bueno, incluso, fíjate, toda la línea de que se ha marcado últimamente, ¿no? Con lo del Santo Grial, lo de María Magdalena, el Código Da Vinci, pues fíjate también si lo de Sion ha salido a relucir. Aquí no, aquí se inventan el título igual que todo lo demás, igual que el todo contenido, porque yo creo que es bueno decirlo ya desde el primer momento, sí, para que no haya ningún tipo de duda, porque es cierto que es un libelo muy ofensivo contra los judíos, ¿no? De hecho, pero aclaremos que los protocolos no tienen nada que ver en principio con el priorato. No, por eso digo que tanto todo lo que tenga que ver con Sion, en general hay determinados antecedentes históricos, pues determinados grupos, sectas, dentro de lo que es la religión judía, pues Sion es uno de los lugares emblemáticos, ¿no? Dentro de sus costumbres, sus tradiciones, y por lo tanto el priorato de Sion no tiene nada que ver con esto, ¿no? Lo que pasa es que Sion, ya sabes que viene precisamente de sionismo, que es pues todo ese movimiento nacionalista que surgió precisamente para reivindicar el Estado judío, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de unos panfletos antisionistas, ¿no? Y con un marcado carácter xenófobo, para intentar desprestigiar a los judíos cuando se intenta dar a conocer al público, gracias pues a unas actas secretas del Congreso de Basilea del año 1897, que lo que pretenden ahí, ni más ni menos, y fíjate que sí que es conspiranoico, ni más ni menos, es bueno pues una especie de conspiración judía extendida por todas las naciones de la Tierra para hacerse, ni más ni menos, que con el poder mundial. O sea, que como ves no se quedan cortos ni perezosos. Un lobby secreto, hermético, que pretende manejar los hilos del poder en la Tierra. En la Tierra, totalmente. Entonces lo que dan en estas 24 actas son las cláusulas, las premisas para gobernar el mundo de una forma muy sutil, muy sistemática. Ahora contaremos, ¿no? Pues algunas de las cosas que se van desgranando en estos protocolos de los sabios de Sion. Que claro, ¿por qué se le da credibilidad? Tiene su parte de lógica, es decir, muchas de las cosas que están ahí diciendo no tienen por qué atribuírselas a los judíos, sino que sirven para descabalgar cualquier gobierno, incluso para conseguir, pues eso, de una forma muy subterfugia, el poder del mundo a través, pues eso, de conflictos internos, de atentar contra determinados gobiernos poniendo a políticos títeres, por supuesto influir en la política y en la economía. Es decir, hay una serie de principios maquiavélicos, porque están inspirados directamente ahí, para conseguir a largo plazo pues en lo que es para ellos el poder judío, colocar en la tierra el rey de Israel. Entonces, para colocar al rey de Israel sabía perfectamente, dentro de lo que es la filosofía, estamos hablando de los protocolos de Sion, que de una forma natural no se podría colocar porque habría que erradicar incluso todos los partidos políticos, todas las religiones. Entonces lo que se intenta es generar un caos donde se habla punto por punto de los pasos que hay que seguir, y además incluso da escalofríos leer los protocolos de Sion, porque es una forma muy sistemática, de lo cual hay cosas que se han ido cumpliendo. O sea, lo que no quiere decir que sea cierto, lo para que sí es cierto ese tipo de previsiones políticas a largo plazo para conseguir cierta inestabilidad política y económica, no solo en una nación, sino a lo largo y ancho un poco de todo el planeta Tierra. Por lo que sabemos, esta terrible historia empezó a cimentarse a principios del siglo XX, en 1903, en Rusia, precisamente en Rusia. Claro, se sabe que el origen es francés, pero empieza todo el tinglao en Rusia y además con una clara connotación política. Estamos hablando de la Rusia zarista, de Nicolás II. Hay muchos intereses creados, sobre todo por las clases populares, y hay que desviar de alguna forma la atención a los asuntos más cotidianos, y una forma de aliviar y de desviar esa tensión, pues como siempre, buscar un chivo expiatorio, y en este caso son por los judíos. Pero claro, no es un libro contra los judíos, sino que estamos hablando de un libro supuestamente escrito por los judíos para controlar el mundo. Con lo cual, esto es lo sutil de este libro conspiranoico, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la idea? Bueno, vamos por partes, si te parece, porque primero, ¿cómo surgen? Y después, ¿cómo se va desgranando poco a poco pues el misterio, si es que había algún misterio, ¿no? Bueno, sí lo había, porque si no, este libro no hubiera tenido tanta preponderancia, no hubiera sido tan misterioso y, desde luego, no hubiera generado tantas muertes como a la larga ha generado, ¿no? Porque no olvidemos que también casi era uno de los libros de cabecera de Hitler. O sea, que con eso ya te digo todo. Hitler lo aceptaba perfectamente. Totalmente, vamos, como no lo aceptar. Cualquier libro que se hablara mal de... En este caso, digo, no es que hablara mal de los judíos, sencillamente es que los judíos quedaban en un mal lugar, sencillamente porque lo que se pretendían, según estos protocolos de los sabios de Sion, era dominar el mundo. Entonces, espera, ¿qué mayor prueba para eliminar y exterminar de una forma definitiva a los judíos? ¿No ves lo que pretenden hacer con el mundo occidental? O sea, decir que cualquier antisionista le venía de perlas este libro, pues para, bueno, reivindicar lo que ellos ya pensaban que había que reivindicar, ¿no? Que era por la exterminación de una forma o de otra de los judíos. Entonces, bueno, ¿cómo surge? Pues surge en 1903. Surge, además, casi sin pena ni gloria, porque bueno, ve la luz una primera publicación, que es un opúsculo, con un nombre, un título curioso, porque es Programa Judío de la Conquista del Mundo, o sea que, como ves, ya ni siquiera ocultan en ese momento lo que se pretende. Y bueno, en un periódico, en un diario ruso, que en la traducción castellana sería algo así como La Bandera o El Estandarte. Bueno, se publica en agosto de 1903, pasa sin pena ni gloria, ya digo, y 2 años después se vuelve a hacer como otra versión distinta, ampliando algunos datos más, sugiriendo, ¿no?, pues más datos históricos sobre esa posible convención, este congreso que hubo en Basilea en el año 1897. Bueno, se dan una serie de datos más. Pero aún así, tampoco pasa nada en el año 1905. Me refiero a no pasa nada en el sentido de que no llega a muchísima población y prácticamente pues no se hacen eco de las barbaridades que se estaban contando. ¿Cuándo empieza a ser realmente conocido? Cuando surge en escena un personaje llamado Sergei Nilus. Sergei Nilus es un personaje de estos curiosos, porque parte de ser pues un revolucionario recalcitrante hasta convertirse en un místico, una especie de gurú que va recorriendo las aldeas rusas, sabía muchos idiomas, quería recoger pues bastante de las tradiciones rusas de aquel momento, y bueno, y según él se encuentra con estos protocolos de los sabios de Sion, que incluye en una obra que él había publicado antes, en una edición de 1905, pero que en la segunda edición es cuando realmente lo incluye dentro del capítulo séptimo. La obra que había publicado Sergei Nilus se titulaba El anticristo como posibilidad política inminente, y cuando encuentra, según él, estos protocolos, los incluye en esa obra. Bueno, pues a partir de ahí, cuando los incluye, y estamos hablando ya pues de ese año de 1905, y las sucesivas reediciones que se hacen de la obra, tanto en 1911, 1912 como en 1917, ojo, este año que es clave, que es cuando se produce la Revolución Rusa, es cuando esos protocolos de los sabios de Sion, que tenía que haber sido un texto marginal porque era falso y además es un plagio, como ahora vamos a comentar, sin embargo se le da una trascendencia tremenda, tanto que, entre otras acciones, se cuenta que este libelo inspiró la masacre de 60.000 judíos de los que se responsabilizó pues eso, a la Revolución de 1917 a cargo de los rusos blancos, que ya sabes que era un poco la oposición a ese ejército rojo, ¿no?, de los bolcheviques. Bueno, pues si esto es cierto, ya a partir de ahí empieza a haber una especie de masacre contra los judíos donde se inspiran de una forma directa o indirecta en estos protocolos de los sabios de Sion. Bueno, pues ya veis que la historia es fascinante y, bueno, pues yo creo que cabe culpar, según algunos, a la propia policía secreta zarista sobre la amplia difusión que tuvieron estos protocolos, ¿no? Claro, cuando se empieza a investigar, pues digo, esto es como surge la noticia. Entonces, claro, los más listos, los historiadores más serios, más rigurosos, se dan cuenta de que aquí hay gato encerrado. No puede ser tan tontos los judíos que hagan unos protocolos de los sabios de Sion y que luego empiecen a ser publicados y divulgados de una forma tan clara. Es decir, vaya, vaya conspiración cuando todo el mundo los conoce y además se colocan en el punto de mira de las iras de todo el mundo. Además, porque claro, cualquiera que hubiera firmado esto, si hubieran sido los musulmanes, les hubiera ocurrido lo mismo. Es decir, no tiene ninguna lógica y por eso se empiezan a ver contradicciones y cosas extrañas, ¿no? Donde se empieza a tirar un poco del hilo. De decir, bueno, vamos a ver, Serguéi Nilus realmente es el creador de estos protocolos de Sion y parece ser que no. Es decir, él lo que hace es copiarlos por orden de alguien. Claro, ¿quién es el que le da realmente esa orden? Bueno, pues todos los dedos acusadores señalan a la misma persona, una persona siniestra, que era Raskoskin. Raskoskin, sabes que era el jefe de la policía rusa, bueno, de la policía secreta, que es la Okrana famosa, ¿no? De infausta memoria, porque mandó a Siberia y a ejecutar a muchísima gente que se oponía precisamente pues con los principios autocráticos zaristas. Entonces, Raskoskin, que tenía un especial odio a los judíos, antisionista, es el que parece que instigó a Serguéi Nilus para que estos protocolos, que por cierto no eran suyos, parece que el origen de los protocolos son de finales del siglo XIX, se idean entre 1894 y 1899, en alguna fecha de estas que acabo de citar, es cuando alguien los escribe y los escribe en Francia. ¿Y por qué? Porque cuando se empieza a hacer indagaciones, es decir, aparece un responsable claro, que es Raskoskin. Está claro porque había una cierta intencionalidad, lo que comentaba al principio, para desviar todos los problemas que había en la Rusia de primeros de siglo, desviarlo, pues creando un enemigo ficticio, un enemigo totalmente imaginario, que en este caso eran los judíos. Pero claro, historiadores que han empezado a indagar mucho más se dan cuenta que además los protocolos de Sion es una burda copia, una falsedad, un plagio de una obra anterior. Entonces, con lo cual dices, bueno, el acabose, ¿no? Porque ¿de dónde procede realmente lo que es la inspiración? Aunque ya digo que después lo que es la redacción de estas 24 actas son de finales del siglo XIX. Bueno, pues la inspiración y el plagio es casi de mediados de ese siglo XIX. ¿Cómo se descubre todo esto? A raíz de una investigación que hace el Times, cuando publica en agosto de 1921 un reportaje, un artículo del corresponsal que tenían en Estambul, que es Philip Grace. Y este corresponsal revela que la fuente de inspiración de los protocolos de los sabios de Sion es una obra de Maurice Joly, que se publica en el año 1865. Y empiezan a comprobar, texto con texto, que realmente estamos hablando de más de un 50% de plagio, pero de plagio auténtico, ¿no? Así que nos teníamos que remontar perdón, a esta época tan lejana, pero lo que es la redacción tal como lo conocemos nosotros, tal como se empiezan a divulgar, sería a finales del siglo XIX, aprovechando precisamente ese congreso que hubo en Basilea para intentar dar ese viso de credibilidad que a partir de ahí es cuando surgen como unas actas secretas. Supongo que nuestros oyentes están deseando saber en qué consisten, en qué argumentos utilizan estos protocolos, estos supuestos protocolos. Vamos a dar un repaso somero a las actas. Sí, yo creo que sí, porque sería interesante para ver un poco la gravedad y la trascendencia que tenía, porque si no, yo creo que no tenían que haber pasado de un mero juego literario, ¿no? De algún loco, de algún psicópata que se le ocurrió hacer estos protocolos de los sabios de Sion. Pero bueno, lo que se pretende es que los métodos y el sistema para llevar a cabo esta hipotética conspiración, de, ni más ni menos, de conquistar todo el mundo, pues se puede sintetizar en orden a varios principios. Es decir, hay principios religiosos, hay principios económicos y políticos, hay principios de orden moral, etcétera. Si hablamos de los principios de orden religioso, una de las cosas que se dice en los protocolos de Sion es que hay que fomentar el libre pensamiento, el escepticismo, los cismas, las discusiones religiosas, el desprecio a las jerarquías eclesiásticas, ridiculizar sus hábitos, etcétera, etcétera. No olvidemos que los protocolos de los sabios de Sion van en contra de dos entidades o dos como dos estatus. Uno sería la nobleza y otro es el clero. Lo que intentan es ir contra las bases tanto del clero y, por supuesto, todo lo que es el papado, todo lo que es la iglesia, y la nobleza. Y su plan que es un plan, ya digo, absurdo en algunos casos, y ahora contaré ciertas incongruencias, dice que solo se podía realizar a través de las logias masónicas. De ahí la famosa conspiración judío-masónica. Sí. De ahí también que Franco se inspirara en esto. Bueno, pues aquí tenemos ya un grave atentado contra los contra las instituciones jerárquicas que sustentaban la civilización en aquellos tiempos, ¿no? La Iglesia y los estados monárquicos. Sí, lo que es la nobleza, lo que es la aristocracia, es decir, claro. Lo que intentan es socavar ese tipo de creencias. Entonces, del orden religioso acabamos de comentar esa, ¿no? Que era desacreditar al clero como fuera. Del orden político y económico, una de las cosas que se dicen en los protocolos es que la política nada tiene que ver con la moral, que en política solo triunfa la fuerza pura, la astucia y la hipocresía. Esto dicho así, tal cual, además, sin ningún tipo de recato. Que la honestidad y la sinceridad resultan vicios en política, es decir, un buen político nunca puede ser honesto, ni puede ser sincero, ni puede ser honrado, es decir, lo dicen claramente. Lo que intentan es distraer al público con fraseología insensata que parezca progresista o liberal. Fíjate que hay cosas, ¿cómo nos recuerdan a cosas que están pasando ahora? Por eso digo que lo que comentan es algo que se puede suscribir. El problema es la finalidad. Fíjate que uno de los lemas que tienen los protocolos de los sabios de Sion, un lema que se ha repetido hasta la saciedad, es que el fin justifica los medios. Ellos lo repiten continuamente. El fin justifica los medios. Ah. Ellos tienen un fin muy claro. O sea, postulados maquiavélicos. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero además, ya te digo que sin ningún tipo de impedimento moral. Ellos dicen que para llegar a lo que ellos quieren hay que intentar machacar, socavar las instituciones, los valores establecidos. Además, reivindicando... Qué buen enemigo, ¿verdad? Qué buen enemigo para la Rusia zarista o posteriormente para la Alemania nazi, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿dónde está lo raro de todo esto? Porque podríamos hablar de cantidad de frases, ¿no?, que se van desgranando en este libro. Por ejemplo, en el orden humano, dentro de esas cosas también que quieren atacar, pues una de las cosas que comentan es que el derecho reside en la fuerza, o que todos tenemos que morir y de que es preferible anticipar la muerte de quienes obstaculizan nuestra causa, ¿no? Por lo tanto, pues eliminar cuanto antes ese tipo de obstáculos humanos que puedan encontrar en el camino. O dice que hay que aniquilar de una vez por todas a la familia, por lo menos tal como se entiende la familia, porque eso siempre son núcleos fuertes. Es decir, tienen que socavar todo lo que es la voluntad moral, política, económica de cualquier gobierno. Y como si fuera un juego de dominó, extender todo ese caos, toda esa barbarie, para que todos los gobiernos demanden a un juez, a una especie de rey del mundo, en este caso un rey de Israel. Eso es lo que pretende. O sea, primero un golpe contundente a la médula de la sociedad. Claro. Y luego poner ellos sus gobernantes y su rey, en este caso. Su rey, efectivamente. Rey de... Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Porque incluso quieren utilizar lo que es el tren, lo que sería el metro, los subterráneos, también para provocar una serie de inundaciones en todas las ciudades que se genere ese caos, ¿no? Incluso fíjate que es algo que Humberto Eco, en su novela El péndulo de Foucault, también lo menciona, ¿no? Habla también de los protocolos de Sion y habla precisamente de, bueno, pues, no sé, de esa estrategia también un poco absurda que sería utilizar el metro para conseguir los fines que ellos pretenden. Claro, esta paranoia antijudía que rezuma todo el libro, todos los protocolos de los sabios de Sion, pues llega un poco al ridículo absurdo cuando empiezas a leer cosas similares. Es decir, para mí esto, si alguien tiene dudas de que esto es falso, cuando lees estas cosas, por ejemplo, lo que voy a comentar ahora, dice que los no judíos en los protocolos de los sabios de Sion los llaman los goin. Bueno, los no judíos, dice que padecen las enfermedades que les causan los judíos mediante la inoculación de bacilos y de enfermedades contagiosas. Eso es otro de los objetivos que tienes. Bueno, pues no hay problema. Vamos a generar por ahí unas cuantas enfermedades y también que vaya muriendo la gente. Siempre con la misma finalidad, que se cree un caos, una especie de sensación de que nada funciona y que tiene que venir alguien para que lo arregle. Entonces ahí aparecen los judíos. Ahora tú fíjate, según lo que nos has comentado, en el año 21 ya los británicos o periodistas británicos estaban desmontando esta teoría, esta conspiración fabulada, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, luego, ¿cómo se sustentó el mito? Claro, pero fíjate que se sustenta el mito porque hay personas que están interesadas en que se no se sabe por qué, pero están interesadas. Claro. Ya no estamos hablando de qué bien nos viene del esto, nazismo, ¿no?, y del fascismo, que bueno, pues se ve claramente que les interesaba a sabiendas de que Göring, por ejemplo, o que Himmler sabían que eran falsos, pero bueno, les daba igual, son falsos, pero sirven para nuestros intereses, no tenía ningún tipo de problema. Pero claro, el problema es cuando personas como Henry Ford, por ejemplo, por citar un caso, el magnate automovilístico estadounidense Henry Ford, que sabes que tenía una fotografía de Hitler sobre la mesa de su despacho, financia de su bolsillo varias ediciones del folleto ruso y crea una revista solo y exclusivamente dedicada a denunciar el peligro judío. Entonces, claro, le da pues muchísima importancia, quiere que eso se difunda. ¿Quién son también los interesados en que los protocolos de Sion se difundan por todo el orbe? Los musulmanes. Entonces, hay casos, y se sabe claramente, por ejemplo, el presidente Nasser en Egipto, cuando va un periodista a entrevistarle, hay una anécdota que él dice que le pregunta en un momento dado al periodista si conocía el libro de los protocolos de los sabios de Sion. El periodista le dice que no tiene ni idea, y da, pues no se preocupe, es indispensable saber lo que ahí se cuenta y yo le voy a regalar un ejemplar. Entonces Nasser se encargaba de regalar ejemplares de los protocolos de Sion a todo aquel que iba y que no conocía los protocolos de Sion. Lo mismo se cuenta del rey Faisal, de Arabia Saudita, cuando en enero de 1974, en Riyad, en una visita que le hace el ministro de Asuntos Exteriores francés, que por entonces era Michel Jobert, pues le ofrece, casi casi sin venir a cuento, un ejemplar de los protocolos de Sion. Lo mismo hace también con Aldo Moro cuando le va a visitar. Y del coronel Gaddafi también se cuenta que acostumbra obsequiar ejemplares de este libro a sus huéspedes o visitantes. Sí. Si vas mezclando una cosa con otra, te das cuenta y dices, bueno, ¿por qué tienes tanta credibilidad? Sencillamente porque hay sectores interesados en que esto funcione a sabiendas, porque no creo que sean tan estúpidos, de que los protocolos son falsos. Bueno, pues hemos contado un poco más acerca de este libro extraño, vamos, este opúsculo, este folletito. Sí, libelo. Libelo, de 24 actas de un supuesto congreso judío celebrado en 1897 en la ciudad suiza de Basilea, y ahí, pues el gran lobby judío mundial, pues determinó que había que socavar los cimientos de nuestra civilización occidental para que un rey de Israel asumiera el gobierno del mundo. Total, nada. Bueno, hemos sabido un poquito más acerca de los protocolos de los sabios de Sion, y Jesús Callejo, que no es precisamente un sabio de Sion, sino un sabio de otras cosas, pues nos ha ilustrado perfectamente. Pues gracias, Jesús, toma, te regalo un libro de los protocolos de... ¿De qué versión? Porque ya tengo una bastante censurada. Esta es la de Rukowski. Entonces me la quedo.